El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Desde el principio de todos los principios, desde que el hombre comenzó a caminar este mundo, existió algo que llamaron Dios o dioses, sol, luna, pero también Belcebú, diablo, noche, luna, truenos. Desde el principio, el bien y el mal. Siempre ganó el bien. Bien. Así comienza La Neurona, un programa en el que tendremos deportes, espectáculos, noticias verdaderas, locas y de las otras. Esto es La Neurona. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. ¿Qué tal, queridos amigos? Estoy exultante. No, yo a usted no la escucho nada. No, no sé qué pasa. No, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, hola. Y bueno, sí, por ahí está apagado, qué sé yo. Bueno, no importa, estoy solo hoy. ¿Tiene el cosito ahí? Está prendido, bueno. Hola, hola, este sí anda, funciona bien. Bueno, ahora vamos a cambiar el coso. Mire qué fácil se la hago, Seguimos, ahí está. Hola, hola. Ahora sí, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Sí, demasiado, mire. Oh, entonces voy a bajar el volumen. No sé qué pasó. ¿Se me escucha? Bueno, son las sorpresas que tenemos a veces, ¿no? Cuando estamos así en vivo. En vivo y porque en directo. Somos revivos. Usted es un piola bárbaro, es distinto. Señoras, señores, esto es La Neurona y sí. Estamos al aire. ¿Qué quiere ahora? Ah, y este micrófono. Es que yo veo que soy con el micrófono, soy muy especial. Son iguales. No son iguales todos son los iguales. Micrófonos. No, en este caso son iguales. Tampoco. Miden lo mismo. Yo le estoy mirando capuchón. Su micrófono y no es igual. Este me parece que es más largo. Sí, este es más chiquito. Bueno. Hola, Ramona, ¿cómo te va? Apareció, sí. Ella, ¿sí? ¿Te va bien, Ramona? Sí. Sí. Claro. Está tímida hoy. Mi compañera desde hace 3 años y medio. ¿Ramona? Claro, cuando yo empecé aquí en FM Moreno. ¿En serio? Sí. ¿No te acordás, Ramona? Años, pero por Dios. ¿Cuántos años de que estás? No, no se acuerda. Está Ramona. Sí, lo tiro. Bueno, esto es La Neurona para todos ustedes y desde ya se pueden comunicar con nosotros, esperen que vea. Al 1561-540359. Mandando mensajes, obviamente. Mandando mensajes. O llamando al 0237-4666-559. Y nos escuchan en todo el mundo. En todos lados. Acá, uy, apareció el león. Acá ya nos está escuchando Marina Biava, que vive allá en Italia. En Italia, en Florencia. En Florencia. Es cocinera. Sí, sí. Me quiere hacer la competencia. Buah. Mira, Marinita. Voy a ir a Florencia. Vamos a ir a la fiesta. Vamos a ir a la fiesta. Argentinos desparramados en el mundo. Sí, estamos desparramados nosotros acá. Yo también. Yo estoy desparramada. Sí, usted sí. Póngase la ropa y vamos. Que bueno. Sí, bueno, ojo, y una también, mochilita nada más. Sí. Y un vino. Nos están escuchando de San Fernando, creo, por ahí. ¿De San Fernando también? Vicente López, por esa zona. San Fernando, el señor Fistoli. Historia. Es un universitario. Universitario. Un nerd universitario. Yo fui a la universidad. ¿Pero sabe lo que está estudiando este chico? No. Diseño, ingeniería. Y lo que quiere diseñar son naves interplatanarias. ¿Implatanarias? No, interplatanarias. Y quiere ir al espacio y flotar. ¿Quiere ir al espacio y flotar? Sí, sí. Quiere Aparte quiere subirse a un jet. Un jet. Al jet set. Eso le va a costar más que ir al espacio. Miren lo que le digo. No, bueno. Hay que tener una buena billetera. No me salía la palabra. Ese es el tema. Lo que pasa que, bueno, ojo. No nos riamos, porque tiene unos proyectos muy interesantes. No, seguramente. Y gente joven que hoy tenga proyectos interesantes. No es muy usual. Gente que estudie de verdad, que le duelan los glúteos de tanto escuchar. Sí. La neurona. Bueno. Porque hoy se va a quedar las dos horitas. Hoy se va a quedar las dos horas. Escuchen, bueno. Pobrecito. Bueno. No, realmente. ¿Cómo se llama? Fernando. No. Dice que me va a asesinar. Adrián Fistoli. Bueno, Adrián, te mando un... Fistoli. Yo no soy de tutear yo. Pero es un niño de 22. No, bueno, la criaturita de 22. Sí. Es importante. No. Es importante. Bueno, es la edad, yo digo la edad. Bueno, bueno, sí. Le mando también un saludo a nuestro amigo Filippo Michiche. A Michiche. No le diga a Michiche que no le gusta. Bueno, es el nombre artístico del Filippo Michiche. Michique. Bueno, es, así se pronuncia de verdad. Pero, ¿y a Viviana le vamos a mandar saludos? Sí, obviamente. ¿Está Viviana? Sí. Y Liliana Pereira también, saludo. Y Viviana López dice, buenas tardes a toditos desde la ciudad de Avellaneda. Avellaneda. Y bueno, también nos están escuchando acá desde Moreno. Sí, Oscar Papa dice que no nos está escuchando y no va a escuchar lo que le digo entonces, porque tiene que desgrabar, pero va contándome el programa por acá. Ah, bueno. Escuchame. Ya estamos en el aire, póngale, qué sé yo. Ya estamos en el aire. No sé qué tiene, cómo es eso. ¿Cómo es eso? Estoy incomunicado con Pablo Tedesco. No tiene teléfono. ¿Dónde está Pablo Tedesco? No sé. Solange tuvo un problemita. Solange no va a venir hoy, que es la otra conductora. Tiene que seguir más atrás. Porque el marido tuvo un pequeño problema. O sea, a la edad de él quiso hacer 6 seguidos. Y no le dio. Y eso es solamente para... Bueno. Un superdotado. Sí, sí, sí. ¿Mm? Querido, escúchame. 6 en un año. Sí, fue. ¿Cómo es que se llama el esposo? Muy rápido. Omarcito. Omarcito, a ver si me estás escuchando. Mira, ya estás casado con ella, ya tienen un hijo, no es necesario una maratón de 6. Entonces, querido, si no querés que te quede broque. Querido, uno bueno y gracias. Está bien. Uno bueno, hay cierto... no hace falta 6. Claro. Porque ahora te tienen que levantar con cucharita. Exactamente. Está tirado como el perejil. Bueno, no importa. A otra cosa. Tenemos muchas novedades. Aparentemente, voy a ir al fútbol porque veo que hay diarios que mienten. ¿Cómo cuál? ¿No? Como Popular. Popular, Clarín. Sí, porque ponen unos tujes atrás y por ahí son... Mienten. Por ahí le hicieron poto shot. Claro, un poto shot. Le hicieron chop el poto. Exactamente. Y no veo la noticia... Más importante. Como, más importante que lo hicieron renunciar a, supuestamente. ¿Lo hicieron renunciar o lo renunciaron? Almeida. Lo renunciaron. Lo renunciaron. Pero bueno, te dejo de dirigir los últimos dos partidos. Si te echaron. Claro, a menos que hayan cortado el contrato a partir de tal fecha. No, le vence a que a se mitad rescinde. De año. Estuve escuchando y ya lo daban como que ya lo echaron. Bueno, no. Así que no sé. Realmente todo muy, muy traído de los pelos y no entiendo un pomo. No, así realmente. No. Así. No. Es así, así no. No. ¿Así? No. No. No. Me hace acordar una vieja. No. Así. Que no es Elsa. Elsa hoy no podés llamar. Si... No sabemos quién va a llamar. No. Si por ahí llama, por ahí no. Si llamas al 0237-4666-559, que no sea Elsa. Quiero hablar con el gatito Coco. Bueno, vamos a ver. Y si no, manden mensajes. Y firmen, digan quién son, porque no tenemos agendados sus números. No tenemos agendados sus números. Así que pongan, firmen al 1561-5403-59. Son las 10. Esta granja educativa, 19:14 minutos, 50 segundos, 51 segundos, 53 segundos. Bueno, cambia todo está, el tiempo este reloj. Ya está. Sí, a cada rato. Lo único ¿Qué que. Es? Eso, ¿qué hora es? Te dije 19:14. Sí. 19:14. 15. Sí. Y cambio, antes era el 14 y 15. Son y cuarto. Mientras preparamos acá, vamos a preparar el vermut. Vamos a preparar algo y vamos a leerle algunas noticias del día de la fecha. Sí. La que nos parezcan. Pero claro antes nos vamos a ir a un tema. Hoy traje mucha música. ¿Mucha? Sí, traje un tema muy cortito. Muy cortito. ¿Cortito? Muy cortito. Pero si es eficiente, cortito sirve. Sí, pero para más luego. ¿Eh? Vamos a escuchar a... Hoy traje Box Day. Bien. Traje Box Day, ¿eh? Vamos, aguante Box Day. Un clásico, que el otro viernes fui a verlo. Y al final no comenté nada. Sí que comentó, habló de Box Day. Sí, que lo trajeron borracho. No, me llevaron. Ah, no me trajeron. Lo llevaron a su casa, después del recital, totalmente empedado, diciendo, sí. Aguante Box Day, yo lo más grande que hay. Pasé totalmente... No puedo dormir esta noche porque... Escúcheme, tío. ¿Pero qué era? Pasé totalmente inadvertido porque había muchos como yo en la calle. Estaban todos... Sí, y era temprano. Bueno, vamos a escuchar a My Baby Left Me. O sea, mi bebé me dejó. Exactamente. Oh. Mi nena me dejó, mi bebé me dejó. Mi nenito me dejó. Mi nenito me dejó. Voy a llorar por los rincones, dale. Oh. ¿Quieres preguntar la última para Belén? Sí, quiero preguntarte si crees que con todo lo que pasó con Reina, con el torta torta, se te volvió en contra ahora con las fotos. No, porque yo nunca me refería a la sexualidad. No quiero hablar más de ese tema. A falta de pan, buenas son las neuronas. Sí, estamos aquí acá. Estamos. Nuevamente, esto es La Neurona para todos ustedes, para todo el mundo, para Moreno, para Paso del Rey, para Marcos Paz. Independiente sufrió un masazo. Sí, lamentablemente... Como si me importara. Bueno, a mí sí. Ah, bueno. Quedaban unos minutos por jugar, bueno, casi hicieron dos tiempos de 20 y pico de minutos, 21, 20 minutos. Oh. Independiente logró el empate, pero perdió 2-1. Pero la... Así que realmente bueno, está Córdoba, muy comprometido. Entonces que aguanten los cordobeses. Y bueno, qué sé yo. No sé. Los cordobeses que apoyan no puedo hablar de ese tema. Usted no puede hablar de ese tema, listo, no pasemos a otro. Quiero ver la tabla de posiciones. ¿La tabla de posiciones? ¿Cuáles son las posiciones? ¿El misionero, el perrito? No, misionero. ¿La posición del misionero? ¿Sabe cuál es? No. La tradicional. Es el misionero. Sí, piernas extendidas, brazos al costado. Y no hay que moverse. Y la chica tipo bolsa de papa. No me gusta así. Bueno. Ese no, el de arriba, quería lo de los subte. Mañana vuelven los paros porque hay algo esperado en este mundo, es en nuestro paro. País, es un paro. Quiero. Ah, vio que los maestros ahora después le cuento. Bueno, después cuénteme de los maestros. Vuelven los paros al subte. O sea, hay muchos porque van todo tan apretado, vio. Oh. Que bueno, van a parar, van a ser rotativo. ¿Eh? Pero yo quiero ir a pegar. Y de 3 horas por línea. Bueno, tipo 4 de la tarde, línea cualquiera. Estoy en la escuela. Bueno, tómese un día, unas horas, qué sé yo. Un sábado no puede ser, va más liviano. No, va mucho más liviano, no. Lo resolvieron los delegados, ¿eh? Tras el fracaso de una nueva reunión paritaria con Metrovías. Afectará a las 6 líneas, con un esquema escalonado de turnos. Ahora bueno, me toca a mí, ahora te toca a vos, ahora me toca al otro y así, vamos. Está bien, y democrático, bueno. Es democrático. Toma la voz. Dame. Bueno, un informe de la Corte Suprema confirma un fuerte aumento de los homicidios en Capital Federal. Horrible. Listo. Eso no había. Y los maestros ahora a todos les dieron descuento aunque no hayan hecho el paro. Porque a todos los maestros le hicieron masivo. Y la gente que fue a trabajar no fue masiva, igual. Masiva. Masiva incluida. Claro, hijo de puta. Sí. ¿Y si yo fui a trabajar? Oh. Por ejemplo, ¿cómo me van a descontar? A mí me pasó algo en el día del paro. Realmente deleznable con el administrador de la clínica. Yo voy a hablar con Ramón. Entra tipo 9:30. ¿No? Pero esto a que laborar. Cuenta es serio. Es serio. Ah, no me voy a reír. Y el tipo ahí parado como un granadero. No sé qué hacía. Entró a las 7 de la mañana ese día, controlando a ver quién iba a laburar y no. Mira. Yo le dije, presente, ¿eh? Acá estoy. Algo quiso decirme, pero yo lo saludé y seguí mi camino. Sí, a mí no me camino. Asusta nada. Cuando deje de yo fui nombrar... a trabajar. Yo fui a trabajar, pero si tengo que hacer paro, lo hago. Porque ya lo he hecho. Pero después hay en otras delegaciones, ¿no?, nacionales, sí, que han pedido las listas de los que no fueron a trabajar. Y a mí me pasó. La Dirección General de Escuela ahora mandó a que todos los... Escucha. Mandó a todas las escuelas a que los directivos hagan una lista de quién fue a trabajar y quién no. Y mi directora, obviamente, ¿qué dijo? No, señores, yo ya envié el contralor mensual. Así que, si yo envié el contralor mensual, ahí están las inasistencias y las asistencias. Tómense el trabajo de revisar todos los contralores. Claro. Porque, claro, doble trabajo para el directivo. No, se vayan a cagar. Está bien. Perdón de la palabra, que se vayan. Porque eso. A cagar los mando igual. Ya lo sé. ¿Qué hace? Sos un peligro, dice, bueno, no sé. Sí, el Fistoli, no sé. El Fistoli. El Adrián Fistoli dice que soy un peligro. ¿De dónde es este muchacho, Adrián Fistoli? Y ahí dije, San Fernando. Da San Fernando. Bueno, ¿qué decía ahí el noticioso? Dice que hay que hablar con Ramón. Ah, quieren hablar con Ramón ahora. Sí. Con Ramón. O sea, todavía no se fue, vamos a hablar con Ramón. No ahí viene más. Ramón. Pasaré el hecho a Almeida, sí, que igual dirigirá, aparentemente... Almeida pidió dirigir ese partido. Oh. O sea, yo creo que sí me echan. Yo no voy a dirigir al. ¿Qué voy al hoy fue al entrenamiento y todo. Hoy había, bueno, seguramente ya lo han hecho. Es importante hablar hecho. De esto, ¿no? Es muy importante. No para mí me es más importante que el gasto de los argentinos en Miami creció el 36,6% en 2011. Para Miami. Ah, sí. Bueno, listo. Ah, y creció en Miami. Bueno. ¿Qué hace? Miami pone pajarito. En Miami y pone pajarito. Bueno. ¿Vio que el pomelo puede ser muy peligroso para nuestra salud? Ah, sí, abra ahí. Abra ahí, porque. ¿Quiere no que me abra? ¿Cómo? No, ¿cómo? No, abra la noticia, abra la noticia. ¿Cuáles son los riesgos de comer pomelo? ¿Pomelo Rock? ¿El personaje de...? No. Pomelo, ¿qué me pone una oveja? Está loco. Bueno, consumir pomelo junto a con ciertos medicamentos utilizados habitualmente puede tener graves consecuencias para la salud. No, me saqué la pastilla anticonceptiva. No, vamos, toda hasta la mano, chicas. Espere, déjeme leer. Y déjeme leer. Porque yo, si no, dejo de tomar la pastilla. ¿O dijo tomar pomelo? Tenga no, cuidado. No, la azul no. Mire si con también. La azul hace contra... No voy a comer pomelo. Mamá mía. No. Aparte no me gusta el pomelo. Bueno, hasta incluso puede causar la muerte. Según una investigación científica publicada en la revista de la Asociación Médica de Canadá. Yo el sábado comí sandía y después me mandé un vino a ver si era verdad que moría. Y no se murió. Y estoy acá. La puta madre. Era mentira. Bueno, el artículo, no, tanto no subo, no, porque si no, no leo. Acá, bueno, señor. El artículo indicó que entre las reacciones adversas se incluyen la muerte súbita, grave fallo renal, fallo respiratorio, hemorragia gastrointestinal, supresión de la médula ósea en personas con inmunodeficiencias y toxicidad renal. Así como también en el aparato reproductor. Ah, mira usted. Impotencia y eyaculación precoz. No, che, yo tuve un novio que me parece que comía mucho pomelo. No. Ah, ¿no? No. Sí, pero usted tuvo todo tipo de todo novio. Todo tipo de novio tuve yo. Una cosa de loco. Todo. Me faltan universitarios que estudian aviación. Bueno, el pomelo, así como la variedad de naranjas, cebillas y las limas, contiene furano... Coumarinas. Oh, ya son no jodidos. Se puede ni decir. Son jodidos. No, no, olvídate. Estos químicos inhiben la enzima P34A. Déjate, joder, no sé ni qué estás diciendo. Bueno, expertos argentinos ya habían advertido que el pomelo es uno de los únicos casos en los cuales un alimento saludable puede ser perjudicial. Caso de mezcla. Claro. Para una amplia mayoría de personas y también seres humanos. Y recomendaron a quienes tomen medicación habitualmente que consulten a su médico antes de consumir la fruta. Ay, Dios mío. Ni en pedo me van a dar más un pomelo a mí, ni una pastilla. Y a mí me pomelo. Gusta comerlo, ¿sabe cómo? Mire, yo lo corto al medio el pomelo. Mire, lo voy a contar de manera. Lo corto al medio, ¿no es cierto? Primero un poco con las manos antes de cortarlo, lo voy como amasando así suavecito. Le hace fideito. Sí, le hago como fideito y después contra la mesa. Lo voy pasando así contra la mesa y ablandando. Luego lo corto al medio. Corto al medio y agarro una de las mitades. Esa mitad le voy echando azuquitar. Todo azuquitar, así azuquitar un ratito. Puede ser. Bueno, usted que no puede comer azúcar, no le agregue nada. Miel, si quiere. No. Tampoco miel. Puede, así el... O chúcar. En polvo. Y después con la cucharita, una chiquita, voy sacando el gajito por dentro y dejo el gajo. Y así voy comiendo, llevándomelo a la boca y relamiéndome. ¡Qué delicia! Me está gustando el pomelo ya. Yo le recomiendo un lindo pomelo. Y de esos que son rosaditos. Ajá. Porque rosadito es más lindo que amarillo. Amarillo da la impresión de que tiene algo. Por ejemplo, hepatitis. Mira que el que se pone amarillo porque tiene hepatitis. Sí. En cambio, yo me estoy poniendo verde. Si el pomelo es rosado, es mucho más rico. Y después puede también tomar una copita de vino. Una linda copita de vino tinto. Sí, por supuesto. Malbec. Por supuesto. Malbec. ¿Sirá? Obvio, Malbec. Sirada puede ser también. O un cabernet, pero de los buenos. Sí, y claro. Con eso, bueno. Así que, chicos, vayan a la verdulería y prueben. Bien. Sí. Es mejor vela. Acompañado. Claro. Acompañado. Una velita de color. Operador, usted que tiene a su hermosa novia Belén que fue a comprarnos algo rico. ¿No es cierto? ¿Ya fuiste, Belén? Yo todavía no tengo un hambre. Anda a buscar algo rico, te dije. Anda a traerme 2 kilos de pomelo, que te voy a enseñar cómo lo enloqueces al operador. Hola Matías, ¿cómo anda, operador? ¿Bien? Se le tienen los ojos un poco salidos para afuera. Sí, sí. Está sacando una cucharita este momento. Realmente, bueno. Bueno, sigamos entonces. Sigamos con el programa. Y vamos a otra noticia ya antes de irnos. Vamos con otra noticia, pero ¿una noticia loca? No, una noticia real. No, después. Una noticia siendo las 19 horas, se dice, sí, 28 minutos, y tenemos 26 grados 7 décimas aquí en el estudio. Aquellos afuera, que nos están escuchando pueden ingresar al fan club de La Neurona. Sí. Y ahí, si la tía Leo quiere, acepta. Si no, expulsa. Ya fueron expulsados unos cuantos. Uh-huh. 19 horas, 28:42. A usted lo expulsé. Llamen al 15-61-54-03-59. No, hay mensajitos. Y llamen al... No tengan miedo. Salen por el aire, así. Solo dejan el mensaje. Así. 0237-466-559. Muy bien. Dicho todo esto, señoras, señores... Vamos a un tema. ¿Vamos a un tema? ¿Podemos ir a un tema? Yo quiero un tema. Sí. ¿Dura mucho el tema? Así escuché. Dura mucho. Si dura mucho, mejor. Porque como todos ustedes saben, la cosa dura, la duración, lo que dura, dura. Claro, una vez que no está dura, no dura. Así que lo que dura, dura es lo que dura. Che, entonces leemos esto. ¿Qué pasó con la ley de medios? La Corte sostuvo que la extensión, hay que tener una extensión, de la cautelar la debe resolver la Cámara. La frigorífica, donde están los pomelos. No. Pues yo sigo pensando en los pomelos. No, la goma, la cámara, lo que va adentro. Pero a veces viene sin cámara. Tengo tres ruedas sin cámara. Mira, y una, como se hizo percha, y le puse cámara adentro. Chao. Este está totalmente loco. ¿Qué quiere? Bueno, alguien tiró la cadena. Bueno. Vamos a ver cómo reemplazar después las bebidas que más engordan. Sí. La corte pidió al juez que falle sobre la cuestión de fondo, que está allá atrás y hay que ir hasta el fondo y buscar y todo eso. Ahora sí, Alfonso fue el que dijo. No estoy bien. No está bien usted hoy. No.

pensaba improvisar. Y vi aquí dos discursos, uno que evidentemente había leído, pero rápidamente, y el otro que me pareció mejor. Empecé con el otro. La neurona no se mancha. Noticias. Hola. Tenemos unas noticias terribles, terribles. Cálmese. Esto es serio, así que por favor, presten atención. No puedo hacer muchas voces. Presten atención a esta noticia. A ver. Por favor. Luke, soy tu padre. No salga sin su detector de ovnis. ¿Cómo? ¿Existe un detector de ovnis? Repelente para mosquitos, linterna, abrelatas. Por favor, lo que usted verdaderamente necesita cuando sale de campamento es un... ¡detector de ovnis! Las hormigas gigantes, las avalanchas, los ataques de osos furiosos no son la principal preocupación de los acampantes. El verdadero riesgo a la hora de pasar unos días en contacto con la naturaleza son las abducciones extraterrestres. Un hecho probado de los Estados Unidos es que están infectados de extraterrestres y que muchos se divierten raptando a los acampantes para realizar lúdicos experimentos futuristas. Y estos han despertado una preocupación impostergable. ¿Cómo hacer si la zona donde voy a armar una carpa es una zona de desembarco alienígena? ¿Desembarco? Bien. Sí, porque desembarcan de su barco. Barco volador. Porque como es un ovni... Ojero volador no identificado no puede ser un barco también, que vuele. ¿Qué sabemos? No se sabe. No sé, para mí sería... Por este palabra, motivo, no me sale. Una empresa benefactora de los intereses de lo que les gusta en la vida al aire libre, pero sin llegar al espacio exterior como claro. Adrián Fistoli, y dio tan lejos, digamos. Una maravilla de la tecnología. El UFO Detector. El UFO. El UFO Detector. UFO. UFO. O sea, UFO, o sea, OVNI. Esta sorprendente máquina detecta el campo magnético, que como todos sabemos, no hace falta estudiar en la universidad. Tan profundo. Emiten las naves interplanetarias. Interplanetarias, sí, bueno, de hoy. Esas que van de un planeta al otro. Sí, yo me siento como en un bosque acá, Escuchó yo lo aprendí viendo el chavo. Image ASO Inc. Es la empresa responsable de la nueva herramienta. Ah, es una herramienta. Ah, sí. El detector de ovni. Claro. A cualquiera, no es una herramienta. Es una herramienta. A cualquiera que realice su pedido a Images C. Inc. 39 Seneca Loop, Staten Island. Anote. No, olvídate. En New York, código postal vendría a ser 10314. Anote. O al teléfono 718-698-8305 o a través del sitio web imanexco.com podrá recibir el paquete de papel madera. Acá tenés el paquete. Ay, gracias. Mira. Que posee en su interior el artefacto. Mamita querida. Las baterías de 9 voltios hace que no te quedes pegado cuando te lo metes en la carpa. Que requiere para su funcionamiento no viene incluida. Ah, pero me están cagando. Bueno, cómprelas aparte. ¿Y cuántas eran? No sé. 4, 5, 6. Debe llevar, y yo si son las baterías de 9 voltios, tamaño triple A necesitaría dos docenas. Y mínimo, si no las grandes. De las grandes necesitaría por mínimo 3, una seguida de la otra. Uh-huh. Y sí. Es verdad, me está tocando. Sí. Tiene la mano fría. Suélteme, Rayito, suélteme. No empiece. ¿Se pone Kenchi? Suélteme. No. Así que bueno, esta noticia creo que a Adrián le va a servir porque... Así no estudia tanto, ¿no? Claro, pues está estudiando mucho y si viene un ovni, ¿se lo lleva? Tiene que parar de estudiar. Dos horas por miércoles. Una vez... Lo ponemos el día. Claro, pobre Adrián se encontró con un ovni. Me está jodiendo. Ovni, con F. Ovni. Objeto fulero no identificado. No, bueno. Sí, no sé. Hay que buscar. Ah, pero hay palestina. Pasó toda la noche con un ovni. No. Sí. ¿Y sabe lo que hace? Eso es lo que hace la media luz, ¿vio? Y vio... Y cuando todo uno está a media penumbra. Luz, a media luz, los dos. Después sale narigona, no, qué sé yo. ¿Como yo? ¿Narigona no, como no, yo? No, como usted no. Usted sabe que yo tengo una nariz Yo soy de molde pasé sifón, ¿eh? Yo soy narcisista. Yo soy narcisista. Es una cosa de loco. Bueno. ¿Sabe que hay un chino? Después vamos a buscar la información. Hay un chino, en China, obviamente, que está haciendo... En China había un hombre chino. Antes de leer esta otra noticia, sí. Vamos a buscar después, para luego, una información. Hay un chino que está haciendo una un arca de Noé. No. Pero es de él. Así que vamos a buscarlo, a ver si está en internet. Y vamos a leer la noticia. No. Está bueno, preocupado dale. Porque le faltan unos yenes y no sabe si va a llegar. A mí me faltan yenes, cienes, moneda. Tengo bueno, moneda. ¿Qué va a dar moneda? Vamos a la del adolescente. ¿Hay un adolescente? Sí. Debe ser Fistory. Que tampoco puede dormir por 2 meses seguidos. O sí puede. Ah, sí. Duerme por 2 meses seguidos sin despertarse. Sin despertarse. Sí. Por Dios. Es el bello durmiente. Exactamente. Vamos a leer esta noticia que nos interesa. Porque hay gente que le gusta mucho dormir. A mí me encanta. A mí me encanta dormir. Yo soy re buena en la cama. Puedo dormir 12 horas sin despertarme. Ah. Soy buenísimo. No, ya sé. No, yo ya dijo un par de posiciones. ¿Cómo se llama? El arabesco. El misionero. El perrito. Después me dijo fuera de la... Patita, no, no. De cota, Horrible. Bueno. Bueno, horrible, no. Bueno, Nicole Delian, una joven de 17 años. Ah, es una joven. ¿No? Que es buena en la cama, como yo. Duerme muchas horas. Una joven de 17 años de edad ha sido considerada la bella durmiente de la vida real debido a una enfermedad poco frecuente que le permite dormir durante 8 semanas a la vez. ¿Cómo 8 semanas? Y bueno, no sé. Según cuenta la propia adolescente, ella solo se despierta para comer y una vez durmió durante 64 días seguidos, pero se despierta para comer. Claro, y sí, entonces, como la tortuga. ¿No será mezcla con tortuga? Vio que se dice que los aliens son algo de reptil, tienen algo de reptil, algunos. Que el ser humano también. Sí, sí. Hay como que los reptiles están relacionados con los extraterrestres. Hay algunos que son reptudos. Y son reptudos. Mm. Yo porque veía Código X, de X-Files. Sí, sí. Quiero yo también, creer, decía. Pero yo vi también Invasión X. No, yo no vi Invasión extraterrestre. Ve, bueno, ¿cómo es Invasión X? Bueno, pero para mí era X. No, era B de B corta. En la primaria me hacían dibujarla en la palma, te tenías que dibujar la B. Y mis compañeros, que eran un par de no te dejaban entrar al salón si no mostrabas la B. Y yo agarré y me dibujé la B larga. Y les digo, tomen, yo entro porque tengo la B larga. Tómatela, Leonor, me decían, tómatela. Y también usted. Y, ¿pero por qué tenía que poner la B de venganza? ¿B de qué? ¿De invasión? ¿B de qué? Que alguien me explique de qué viene esa B. Bueno, no sé, qué sé yo. Bueno, vamos a seguir con esto. Estoy recibiendo mensajes. No. Bueno, según cuenta la propia... Bueno, ya 64 lo dijimos, días. Ya lo, bueno, lo que le hizo perder el Día de Acción de Gracias. Oh, y la Navidad. Oh, no. No, horrible. Yo no estoy esperando Navidad, porque en Navidad un tipo se mete por la ventana y me deja un regalito. Se sabe que tiene que tener la bombachita rosa. Yo casi ya ni como bombacha lo espero. No sé, el hilo dental. Rosa. Tampoco. Nada. A esta altura, si aparece alguien por la ventana, bien recibido. Bueno, cuando se despierta, Nicole no tiene idea de dónde ha estado durante el tiempo que ha dormido. Es terrible. Este trastorno, con esta palabra teníamos... Trastorno. ¿Trastorno o trastorno? Trastorno. ¿Es conocido como el síndrome Klein-Levin o como el síndrome de la bella durmiente? Los dos. Pero quería contar esto. Tenía una compañera de teatro que, fuimos compañeros de teatro, y ¿qué pasó? No le salía esta palabra, no le salía, trastorno, no sé cómo lo decía, pero decía mal. No voy a decir quién es, pero es una de nuestras oyentes a veces. No puede ser palabra, yo me reía, no podía, era un drama, ¿se da cuenta? Y a mí me hacía reír. Bueno, sigamos. Terrible. Un doctor llegó a decir que mi hija fingía para llamar la atención y no la llamaba porque estaba dormida. Por el momento no existe una cura, ni un cura conocido, ni conocida, para tan rara enfermedad. ¿Hay curas? Hay curas. Ah. No tienen cura. Para tan rara enfermedad. Que ha sido descrito. Descriptos. Descrito. ¿Y la P? Descrito también. Descrito. Descrito, dice. Está bien, está bien. Bueno, por algunos especialistas, como un cruce entre la epilepsia y la narcolepsia. Claro, queda fulminado. Claro. Sin embargo, y como una solución para que no duerma tantos días seguidos, Nicole está tomando unos medicamentos que le permiten regular mejor sus espacios de sueños. Así que... Y esperemos que no se quede dormida y se pierda la Navidad. Ahora que ya estamos ahí. Ya estamos ahí, casi. Bueno, señoras y señores, vamos al segundo tema de la tarde. Vamos a escuchar a Box Day en Es una nube, no hay duda, de su disco Anónimo. Anónimo. Es una nube, no hay duda, dale. Ah! La noticia está. Está, che. ¿Y la noticia? ¿Dónde está la noticia? La neurona. La intención es lo que cuenta. Muy bien, señoras y señores, y seguimos con alguna noticia bastante loquita. Condenan a un adolescente a asistir a la iglesia por 10 años. Sí, fue encontrado culpable por homicidio involuntario. Él no quiso matar. No quiso matar. Pero mató. Mató. Un juez... ¿Una pelota? Sí, no, no sé a quién mató. Un juez de distrito de Oklahoma. ¿Cómo? Oklahoma. Oklahoma. Oklahoma. Estados Unidos ha generado una nueva polémica en el país del norte al sentenciar a una adolescente a asistir a la iglesia obligatoriamente durante los próximos 10 años. ¡Oh, qué condena! Prefiero estar presa. No sé. Un periódico local informó que el juez Mike Norman condenó a Tyler Alfred, un joven de 17 años, a una sentencia diferida de 10 años por homicidio involuntario. Alred conducía alcoholizado una camioneta que se estrelló y mató a un pasajero. ¿A un pasajero de qué? Bueno, el 11 de diciembre de 2011. Y el dictamen, que el propio juez admite que es inconstitucional, se le ordena a Tyler a una década de asistencia a la iglesia. De Enrique Iglesias. Sí. 10 años de escuchar seguido a Enrique Iglesias. Ah, ese sería un castigo. ¡Oh, Dios! Prefiero estar presa. ¿Y el padre? No, bueno, el padre, por lo menos. Déjese sus de joder. Canciones son siempre un poquito mejor. Le duele el estómago. Ay, por la carretera buscándote. Viene al final del camino. Viene Argentina, yo me voy, Yo me voy. Bueno. Aceleré. Se le ordena a Taylor a una década de asistencia a la iglesia, además de obligarlo a terminar la escuela. Por su parte, el abogado de Alred y la familia de la víctima estuvieron de acuerdo con la sentencia y el muchacho deberá cumplirla o ir a la cárcel. 10 años, ¿a qué iglesia? Y a la, no sé, anglicana. ¿Anglicana? O... No, anglicana no. ¿Te parece? Mire si lo mandan a la iglesia. Bautista. No, y si lo mandan ahí. Cristiana, qué sé yo. Mira si te mandan a la iglesia ahí al donde están los judíos y te cortan el... No digas esas cosas. Te hacen la circun... Horrible, no. Horrible. Y sin anestesia. Horrible. Che, recibí un mensaje en mi otro teléfono. Ah, que ya no dice? Lo estoy usando. De Héctor Dotti. Héctor, rayo, no tiene más el teléfono de antes. No, no sé cómo yo decírselo. Me cansé de llamarlo el viernes y nunca me atendió. Tuve que ir a hablar con el joven hijo que tiene... ¿Cuántos años tiene su hijo? 23. Bueno. Está que raja la tierra ese hijo, no es hijo suyo. Sí, le falta musculatura y altura, no sé, altura no va a tener, pero mire, tiene que ejercitar y más esos músculos, porque es medio flaquito. Lo poco que... No, es flaquito, pero... A mí me gusta más... Bueno, pero sabe que bueno, traba... Bueno, yo pruebo y después le digo. Bueno, listo. Se traba y tiene unos músculos, tiene todo un abdomen. Digo, ¿sabes? Eso porque lo hizo jugando que... a la Play. A mí... Jugando a la Play. A mí me gusta que la raviolera esté así, bien marcada. Más no espalda, un cementerio de ravioles. Se pone así. No. Y tiene una espalda así. ¿Pero? A la pipeta. No. Lástima que no. Lástima que se pone esa ropa de San Lorenzo fea. Bueno, él es así. Bueno, igual chalequito erótico. Ahora, está todo mal con chalequito erótico. Horrible. Primero, no se puso el chalequito. A la pelota. No tenía puesta las pantuflas. No. ¿Cómo va a tocar el bajo sin chaleco y sin pantufla? Yo le digo una cosa. No. Yo le digo una cosa. A usted le digo chaleco erótico. Y también voy a hablarle a la esposa. Es un rockstar. Voy a hablarle ahora. ¿Cómo se llama la esposa? Nancy. Nancy, escúchame una cosa. Sí. Por favor, para el próximo recital, que tenga puesto el chaleco o salgo a los tomatazos. Y mire que el tomate sale tan caro que va a ser más barato que se ponga el chaleco. No sé. Oblíguelo a que se ponga el chaleco. Ah, tiene que poner ese chaleco. Sí, no. Sin chaleco. Lo que pasa es que tenía remera negra y el chaleco negro. No, que se compre un chaleco blanco. No me importa. No sé, un marrón, ¿no? No. Marrón. No. Sabe que iba a estrenar una remera y al final... ¿Cuándo van a tener la remera de Golgotha Rock? En los próximos días voy a hablar con una gente... Yo quiero una. Yo soy fan, quiero remera. Bueno, van a... Vieron que tengo remera de los Cowboys, tengo remera de D-Day, tengo remera de hasta Believen, que todavía no sacaron la remera. Believen. Que tocan el 30 en Plaza Irlanda. A total beneficio de ellos. No, gratuito. Bueno, listo. Es gratuito. Es gratuito. Uh-huh. Bueno, lo que quería decir de Héctor Dotti es que ¿para cuándo las pastillas azules para los Dotti? Ese fue es el pedido interesado del grandulón. Bueno, cuando pidan pasta frola y la paguen. ¿Pero piden pasta frola? No. ¿Entonces? Entonces no va a haber ellos, pastillas. Si, hay, si, para si comer, no comer, encargan, ¿eh? Si no encargan pasta frola, no hay pastilla azul. ¿Quedó claro? Totalmente. ¿Escucharon, Dotis? Totalmente. Sí, manden mensajes al 1561-5403-59 o llamen por teléfono al 0237-4666-559. Estoy esperando que me llame Gatito Coco. Si no me llama Gatito Coco, lo voy a llamar yo. ¿De qué bueno, se ríe? No se me ríe. No, me río, me río. bien, estamos a la brevedad de contarles algo. ¿Qué? Déjeme comer un 3D. Bueno, si quiere comer, entonces, ¿sabe lo que hacemos? ¿Qué? No, vamos a un tema. Ajá. ¿Sabe qué, don operador? Vamos al número 5. Dale. ¿Sí? Vamos con Janis Joplin. Que este tema fue grabado a capela. ¿Es corto? ¿Quiere que vayamos al otro entonces? ¿Sí? ¿Le parece? Bueno, vamos a Humble Pie entonces. Después pasamos de Janis Joplin. De Janis Joplin. Vamos a Humble Pie. Esto lo voy a decir en castellano, bueno, no me acuerdo cómo se dice 30. Dígalo usted. 30 years in a hole. 30 años en un hueco. Exactamente. Vamos a escuchar esto y después estamos con más. Bon Jovi, la tanda, todo, todo. Dale. Dale. Yeah.

hola, hola. Tu amor es como una mala medicina. Mala medicina es lo que necesito. Muévete, al igual que la mala medicina. No hay ningún médico que pueda curar mi enfermedad. Bueno, este tema, obviamente, Bad Medicine, temazo copiado por algunas bandas berretas tipo Airbag y demás. Sí, bueno, tienen un tema esos pendejitos que se han afanado la melodía, son un desastre. Bueno, este tema se lo dedico obviamente a quién, al que se bancó toda la joda, a don Fistoli, o como se pronuncie. Fiestoli, claro, Fiestoli le vamos a decir. Sí. Para Fiestoli y para todos los chicos del fan club, Romina Cardoso, mi amiga, Mary, la presi del fan club. Saludos. Para, grande. Obviamente, para Rubén Zin, mi, sí. Digamos, mi pichón, yo le digo pichón. El pichón, mi pichoncito bien, que debe estar uno. Haciendo fierritos. Quiere sacar musculito. Bien hecho. También se lo dedicamos, obviamente, a Cecilia, la Bon Jovera, que es Bon Joviana, ella no es Bon Jovera, la Bon Joviana de Bar Blues. También se lo vamos a dedicar, obviamente, a Robert y su novia Pipi, la Pipi. Uh-huh. ¿Y a Nati? A Nati Maugeri, primero y principal. Nati Maugeri, para vos es este mensaje, estés escuchando o no. Uh-huh. Viniste con tu novio a mi casa, el imitador de Arjona. A ayudarme a la mudanza. Al final nos comimos un pollo terrible. No hicimos ninguna mudanza. Una genia, se vino de Capital, se perdió, tardó 2 horas y media en llegar a mi casa. Yo me empeoro. Se entretuvieron con mi nene, no sabes. Y el novio no quiere agregarme a Facebook porque quiere que yo lo agregue. Te voy a decir una cosa, Nati. Y también al novio, que le quede claro a ese chico que yo no envío solicitudes de amistad a hombres, y menos si son menores que yo. Así que ya mismo anda diciéndole que o me agrega, pues yo no lo agrego. No me importa que él se haga el que es famoso, porque hace tributo a Arjona. ¿Quedó claro? Bueno. Dios mío, habiendo tantos... Habiendo tantos... Pero se parece a Arjona, ¿qué va a hacer? Bueno, tiene que ver. Quiero dar la publicidad... ¿A quién me parezco yo? La propaganda de una banda que se llama Believe in Hard Rock. Ahí están los chicos. Que antes se llamaban This Day, ustedes lo conocen. Sí, hemos pasado Hemos acá. Pasado sus temas, la verdad que realmente son unos chicos que tienen mucho entusiasmo, son muy jóvenes, y los apoyamos, pero firmemente. Este evento, organizado bueno por el gobierno de Ciudad de Buenos Aires, es gratuito. Entrada libre y gratuita. Es el día 30, o sea, este viernes a la noche. Van a haber otras bandas también que no solamente van a tocar rock and roll. Y es en Plaza Irlanda. ¿Sabe dónde queda, no? No. Queda ahí en por... Irlanda. No, por Donato Álvarez. Y creo que Juan B. Justo. Que no es Donato. Donata, no es Donato no es. Ni Estefano. Ni Donato ni Estefano. Uh-huh. Donato Álvarez es allá en Capital Federal. Como es gratuita la entrada, pueden ir... Toditos y todos. Uh-huh. Así que, por favor, es el evento que ellos más esperan para darse a conocer. Entren en la página que se llama Believe in Hard Rock. Believe in Hard Rock. Y pongan me gusta en la página. Aunque no les guste, no importa. Pongan me gusta. Así ellos se van cada vez haciendo conocer más y más. Porque son chicos que han empezado como tributistas de Bon Jovi. Pero ahora están presentando sus propios temas. Uh-huh. Y yo soy su tía. ¿Copió alguno? Yo soy su tía Leo, imagínense. Está media rota la guitarra ahí. No, es una Fender antiquísima que tienen. Y es como... Oro ahora tiene una nueva. Pero esa es, no sé, un ícono. Ya no tiene ni pintura, pero funciona espectacular. Román, que es el guitarrista principal de la banda... La rompe cuando toca, la verdad me que es excelente. La rompe y la manda a arreglar. Sí, la hace pelota cuando la agarra. No toca con los dientes como Jimi Hendrix, pero te puedo asegurar que toca como se tiene que tocar. O sea, con pasión, con ganas, con garra. Garra. Corazón. Sí, le pone todo. Y Lucas ni hablar. Él escribe las canciones y realmente... ¿Quién es Lucas? Lucas es el que se copia mi peinado, que el se peina pelilargo. Como yo. Sí. El señor pelilargo. Es mi sobrino. Bueno. Así que bueno, quiero hacer el aguante a mi sobrino en este caso no. Y a todos aquellos que les gusta Bon Jovi, le dedicamos este tema. Adiós. Neurona que se duerme es cartera. We'll be right back. Sí, vamos a los saludos, señoras y señores. Y como siempre hago en este momento de saludete, quiero saludar a mi nieta Ámbar, que cada día está más linda. Y sí, cada es una belleza. Es una belleza. Yo vi una foto. ¿Vi una foto? Bueno, a Gabriel, mi hijo, a Jessica, mi hija, a los 60 monos, que somos 4, a Golgota Rock, que somos 5, y quiero mandarle también a... ay, Dios y la Virgen. Liliana Torres. A Liliana Torres, que hace mucho que no la escuchamos. Filip. A Filip, por supuesto. Filip, que estaba escuchando. Qué genio. ¿Qué estará haciendo? ¿Quién? Filip. ¿Dónde andará? No sabemos, Viviana, la verdad. ¿Dónde andará? A Viviana López de allá de Avellaneda. Y bueno, Albi Poli, que es mi compañera de teatro. Y Marina Viaba, por supuesto, Estela Maris de Francisco Álvarez. Y bueno, y ya se me va a ocurrir. A Solange le voy a mandar un saludo y Omar. Sí, voy a mandar saludos a... Abro la lista, desenrolle. Uy, sonamos. Diego Cruz Fadrique, que se ha vuelto a su país donde está casado con Halle, Estercita, que anduvo por acá, pasamos unos lindos días. Estercita, te lo devolvimos sano y salvo. Sí. Bien, a Nati Maugeri, obviamente, a Adrián Fistoli, obviamente, que no sé qué pasa, que no puedo chatear, está tildado el chat. Mamá, a mi hijo Gael, que cada día está más lindo y más grande, hoy le di la vacuna. Como le di la vacuna a la mañana, no quería quedarse en casa, entonces me acompañó a la escuela. Y justo estaban en la clase de inglés mis alumnos de quinto. Y él entró... ¿Les enseñaba? No, sí. Claro. Quiso jugar con ellos y le hace el juego del ahorcado. Y ganaba siempre Gael porque no tenían ni idea de nada. Le digo, che, Sergio, que es el profe, mi amigo. Estos pibes no saben nada. No saben nada. Y mi hijo se puso a darles clases, les daba actividad. Y mi hijo de 6 años, parado en el frente, daba clases. Todos los de quinto sentados escuchaban todo lo que él explicaba. No sé si es superdotado, pero... A mí me sorprende lo que es mi hijo. No puedo creer. También un saludito a Diego de Córdoba. A Suárez, que me Diego supuestamente Suárez, hoy me tenía que llegar el cargador y no llegó. Esperemos que el cargador de la notebook, él me lo reparó en Córdoba. Supuestamente hoy tenía que llegar. Y le pregunté a mi mamá, ¿llegó el cargador de Correo Argentino? No vino nadie, no dejaron nada en el buzón. Pero la pucha, que yo, viste, quiero usar la compu, porque vivo con esa que tengo, es muy vieja la de escritorio. Entonces necesito mi notebook. Claro. Estoy desesperada. Bueno. Necesito mi nada. Yo tengo un teléfono y no puedo abrir el Face. No, es verdad. No puede entrar al grupo de la Neurona Fan Club. Qué barbaridad. Para contestar algunas cosas y qué sé yo. Sí. También le quiero mandar saludos a Néstor, el Coco, que no nos llamó. Qué vergüenza. Bueno, debe estar Solange, ocupado. Que se recupere tu marido. Acá hicimos una jodita diciendo que era porque quiso echarse 6, pero no, es por otras razones de salud. Llegó a 3 y... Ni siquiera llegó a 1, creo, con lo que le pasó. Bien. Dicho todo esto, vamos a hacer lo que vamos a hacer. ¿A dónde? Vamos a hacer una canción. Dale. Esta es cortita. ¿Cortita? Sí, me hace acordar. Bueno. Opa. Sí, no, este no es cortita. Bueno, después viene el bloque Kenchi, no sé. ¿Cómo se llama? Esto, No sé. Me estoy comiendo algo. Preludio obsesivo de Rata Blanca con Walter Giardino a la viola. Y, bueno, epa, la cosa epa. Que es del primer disco de Rata Blanca. Así que vamos a escucharlo atentamente. Hace como 25 años que está Rata Blanca, o 30. Más o menos, no sé. Se cumple aniversario ahora. Por eso, bueno, vamos a escuchar esto, dale. Thank you. Neurona prevenida, piensa por dos. Piensa por dos. No podemos chatear. Gente que estaban chateando con nosotros, no funciona el chat. Algo sucedió que no está funcionando. Así que todo aquello que quieran comentar, coméntenlo en, aquí acá, en la página Fan Club de la Neurona. Acá. Aquí. Acá. ¿Y Fili, sí, dónde está? Pregunta Viviana López. Y no, no sabemos dónde está Fili. Fili. No sabemos. Dice, ¿estará dando clase de guitarra? No sé. Seguramente que trabajando no, dice. Ay, qué malo. Bueno, no sé. Escúchame, ¿querés hablar sobre el chino que construye, sí, el arca de Noé? Porque sí, se quiere salvar del mundo. Para mí es muy importante. Del mundo. Bien. Comente. A falta de menos de un mes para que llegue la presunta fecha del fin del mundo, el 21 de diciembre de 2012, un chino trabaja contra reloj. ¿Contra el reloj? Contra el reloj. O sea, está peleándose. Va, pero no, digamos, para la izquierda. Claro. Trabaja para la izquierda. Claro. En la construcción de un arca con la que salvarse del cataclismo, quiere él salvarse del cataclismo. Pero bueno, el arca tiene 21 metros de eslora. ¿Eslora o el loro? Eslora, eslora. Lora. Puede ser el arca de Noé, tiene que llevar una hembrita, tiene que llevar. Y un lorito. Claro. 15,5 de manga. ¿Y cuánto de puño? Y de puño, alrededor de 4 centímetros. No sé yo. Y le costó alrededor de... No. De 160 mil dólares. Dólares. O sea, un millón de yuanes. Que son lo que usted, sí, quiere. 120 mil euros. Yuanes. Sí. ¿Cómo se llama este hombre? Lu. ¿Lu? Lu. El arca de Lu. Como le hace llamar este muchacho, ¿no? Ahora está en la región noroccidental de China, ¿vio? De la muralla, sí, para allá. Xinjiang. ¿Eh? Xinjiang. Claro. Xinjiang. Cerca de mejor. Claro. Cerca de Asia Central. Precisamente uno de los lugares del planeta más alejados del mar. Claro. Cosa que si llega agua, que llegue un poquito nomás, porque no sabe si va a flotar. Ah. Llega un poquito para no mojarse las patas. ¿Este hombre estudió algo para, sí, hacer eso? Sí, graduado en ciencias y residente de un humilde apartamento de la zona. Lu tiene problemas de falta de tiempo y de presupuesto también. Primero eso, la guita. El tiempo después lo haces. Tras haber invertido 2 años en su construcción, reconoce que le hace falta al menos otro millón de yuanes para terminarla. O sea, unos 160 mil dólares. Más o menos. O unos 120 mil euros, digamos. Sí. Más o menos, y ¿no? Este chico, Lu Hanghai, no es el primer chino que aparece en los medios de su país por creer las supuestas profecías mayas. Viste, fíjese, los chinos están relacionados con los mayas. Pero una cosa de loco, si ellos tienen más años. Yo una vez vi una chinita en maya. Ah, mire usted. Uh-huh. Maya. Era maya. No bikini. No era bikini, era maya, era una maya. Chinita. Bien. Mire usted, bueno. Hace un mes un empresario de este país llamado Yang Songfu presentó otro sistema para sobrevivir al apocalipsis, consistente en unas esferas de 4 metros de diámetro y 6 toneladas de peso. Hay que ver si flota eso. Capaces de acoger... ¿De acoger? Y sí, si están todos juntos ahí. Son 4 metros, ¿no es bien? No, no, no, el caballo no va a entrar, personas en su interior y resistir grandes golpes, caídas y cataclismos. Y usted va dando, pegando contra los bordes. Vio que hay unas seguramente va a estar acolchado. Hay unas rueditas con agujeritos que es para que ejerciten los ratoncitos, estos, las ratitas blancas, ¿cómo se llaman? Cobayos. Sí, Giardino y esos son los ratitas blancas. No, Barilari. Giardino recientes. Barilari, esos son los ratitas blancas. Bueno, claro. ¿Para qué esta un ratita blanca? Mío, claro. Se llama Carlos, un compañero, un amigo. Carlos Giardino. No, es Walter. Y es primo. Ah, es primo. Sí, lejano. Es lejano albino. Porque no se ven poco. Bien, ¿qué me decía? Nada. Young recibió varios pedidos de su particular arca, que al parecer cuesta 1,500,000 de yuanes, o sea, unos $240,000 o $180,000 o 35 pesos. ¿En cuántas cuotas le puedo pagar? No, hay que ponerla toda así, la tarasca hay que ponerla. ¿Te querés salvar? Te tenés que traer la 4x4, todo. Joan, este hombre, sí. Zhu Zengai, quiere salvarse en un arca de Noé. Entonces tiene que ir con una mujer para poder continuar con Bueno, tendrá esposa, qué pero sé también yo, tiene que meter novia, a los no sé. Animales. No se habla de animales. ¿Y entonces cómo? ¿De qué va a comer? ¿Se va a tener que hacer vegetariano? No sé, va a llevar 100 pollos, 200, no sé. Aunque yo estoy en contra de los vegetarianos, porque pobre, las lechugas mueren para que el vegetariano coma. Sí, pero no se mata un animal. Por favor, gente vegetariana, en realidad no sean asesinos, tengan corazón, coman piedras. Escúchenme coman una piedras. Cosa, tenemos unos dientes preparados para comer hierbas y frutas, nada más. ¿Y para qué son los caninos, los colmillos? Los caninos salieron después, muchos 150 millones de años después. Cuando pero yo lo vi usted morfarse la, chori. La vaca. Yo vi eso. Que usted se morfó un chori. Las llamas. Sí, claro, un chori, sí, uno. ¿Unos cuantos? La pucha. Si habremos comido chori. ¿Cómo? Si me habré mandado un chori. Una vez le puse la salsa esa, ¿vio qué hacen? Hay varias salsas que hacen, bueno, la más picante. Ah, la pelota. Oh, sí, no, la pelota, Se me caían las, ¿Hace 2 minutos? Sí. Philippe Machiche, Michiche. Michiche. Michiche, no sé qué miércoles, dice, hola Oscar, ¿cómo estás? María Cingolani, Solange, tutu bene. ¿Por qué él estuvo viviendo en Italia? Bueno, es siciliano. Y sí. Pero también estuvo en Alemania muchos años. Heisenberg. Fue a España también. Heisenberg. Pero ahora está en Río Cuarto, calculo yo, que ya se fue de Rosario. Está en Río Cuarto. ¿Cuánto? Claro. Sí. Bueno. Queda más lejos que Río tenemos Tercero. Visitas en el estudio. Tenemos visitas. Justo en el... para el bloque Hot. Kenchi. No, vamos a ver si después funciona ese micrófono, que no sé si va no a funcionar. No sé si anda el micrófono. Vamos a ver. Si no, esperaremos a alguien competente. ¿No, Matías? ¿Cómo? No, que sí. Le compete al tema. Porque ¿cómo alguien sí? Tiene que saber. Él es operador, no arregla micrófono. Ah, claro. ¿Qué sé yo? Después bueno, va a venir el bloque Kenchi. Después de un tema viene el bloque Kenchi. Sí. No, primero vamos a hablar... Pará. Córtame la música. Primero vamos a hablar del tema del viernes pasado. ¿Tema del viernes pasado? Sí. ¿Qué pasó el viernes a la noche? No tengo idea. Bueno, listo. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Histeria colectiva. Dicen que somos malos, que somos perversos. Lo que no dicen nunca es que somos ganado. Desde los tiempos de las cavernas siempre hubo un monito destacado entre el resto de la monada que quería que dentro de todo la monada caiga en el todavía no inventado teléfono descompuesto. corridas bancarias, histerias colectivas por gripes aviares. Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio. Revista Sudestada, cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Irigoyen 77, de lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Revista Sudestada. Sudestada. Sudestada. Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música. Viernes, 22 horas, por tu estación de música. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Estás escuchando La Neurona. La Neurona. Por FM Moreno, estación de diversión. Aquí estamos en el bloque hot, en el bloque caliente. Hoy, ¿sabe qué tema le traje, Rayito? No. Los 10 consejos para enamorar a la chica que le gusta. Ah, bueno. Es que en muchos casos existen mujeres que son difíciles de conquistar. Y otros hombres que no son casanovas y les cuesta mucho conquistar. Entonces, el que no arriesga no gana. Verdad. Bueno, acá... No. El potro siempre adelante. Acá, un oyente usuario de nuestro programa, porque usa para expresarse nuestro programa, nos envió unos tips. ¿Sabes lo que son los tips? Sí, esas cositas que están ahí. Sí, son consejos, consejitos. Sí. Él dice que es un winner con las mujeres. Ah, la pelota. Que él siempre las conquista todas. Entonces, él dice, tengan en cuenta estos 10 ítems y van a conquistar a la mujer que ustedes desean. A ver. Por ejemplo, siempre estate presentable. No es bien visto por ellas andar sucio, desprolijo. No, sucio y desprolijo. Bueno, eso no, lógicamente. Es una canción de Papo, pero bueno. Papo puedo decir. No es que no puedo pasar un tema, pero no puedo podemos, decir Papo. Tenemos vedado en La Neurona pasar temas de Papo. Así como Bar Blues, que es el programa siguiente, tiene vedado pasar temas de Bon Jovi. Y Creedence. No pueden pasarlos. No. Así que si quieren escuchar Papo Blues, sigan en Bar Blues, que es a partir de las 9 de la noche. Exactamente. Pero si quieren escuchar Bon Jovi, Creedence y otros temazos de rock, quédense aquí. Sí. Listo, Ramona. ¿Quieres saber cuál es el segundo consejo? Pero por supuesto. Bien. Un buen perfume nunca está de más. Ah, no, por supuesto. Usted sabe que las mujeres no somos tan visuales. Por ejemplo, a ver. Rayo, qué perfume que tiene. Es importado. Ay, suélteme, Rayito. No, bueno. Por Dios. Bueno, resulta ser que la mujer no es visual como el hombre. O sea, el hombre ve una fotito medio hot y ya está armando la carpita abajo de la mesa. Claro. Cambio nosotras, son unos primates. Cambio nosotras, somos distintas. Nosotros nos guiamos mucho por los aromas, por el tacto, por un montón de otras sensaciones más allá de la vista. Entiendo. O sea, si bien es atractivo, qué sé yo, un hombre musculoso, esa cosa, lo exagerado, no, por ahí el hombre no es ni súper musculoso, ni súper, que lo ves y decís, no es John Bon Jovi. Pero bueno, supóngase algo así que, como yo. Como usted, que no es John Bon Jovi, pero tiene otras cosas que atraen. Por ejemplo, yo tampoco soy Pampita, pero tengo algunas cosas que por ahí atraen. A usted cuando la tranquera, mamita. Mamita. Bien, así que el perfume es esencial. Nada de berretadas de Gigot. Uh-huh. Un buen perfume, gástese unos buenos mangos y huela claro, sí, dura eso, dura. Uh-huh. Bien, o por ejemplo, otro tip. A ver. Que me mandó acá el amigo. Dice, no te desvalorices como hombre pensando cosas tales como, pero yo soy muy feo para ella. Porque nadie es perfecto. Tal vez a la chica le gustes. Sí, por otra parte, lo que mantiene la relación es el carácter. Porque hay otra forma de conquistar, uh-huh. No solo la apariencia física. Ajá. Aunque, qué sé yo, gustos son gustos y a veces, viste, viene un dark top. O ponele, se me cruza un muchacho así como Marilyn Manson. Y no. Y ya, yo cruzo de vereda porque me da miedo Marilyn Manson. Claro. Sí, me cruza uno como el de Damas Gratis. Yo cruzo de vereda porque me da miedo. Da miedo. Se aparece Jon Bon Jovi y me tienen que hacer una cirugía para desencarnarme. Con una grúa me tienen, ¿entendés? Bueno, una cosa. Pero también aparece Tico no Torres. Claro. Y también, porque a mí, en orden, a mí me gusta Jon Bon Jovi, le gusta el pero Tico el Torres, sí, yo el baterista. Y tiene unos brazos como... Tiene unos brazos espectaculares, ¿viste? Ya grande el muchacho, ¿no? Tiene 58 casi. Ya, mi edad. Pero es hot. ¿Viste? Es una cosa re sí, hot. Sí, está bien. Debe medir un metro... Sí, 70. Los bateristas en general... Es peticito. A ver, ¿por qué todos los bateristas son grandes? En general. ¿De altura. No, yo no conozco dos bateristas que son dos monstruos. Bueno, así de alto. No, Tico es el más bajito. Yo en la foto me tengo que subir arriba de una tatarinita. Sí, usted es cortito. Le llego al cortito, hombro. Pero tiene un ritmo... Listo. Después vamos a hablar de eso. Otro. Y esto va para todos los que andan en Facebook tratando de enganchar, se los voy a decir así directamente. Uh-huh. Eviten frases cliché o piropos del estilo burdo o grosero. No, horrible. Horrible. A la mujer se la seduce sin que la mujer sepa que se la está seduciendo. Mm. Eso de que... O sea que la mujer se hace... No, un hilo de baba, bestia. No seduce. No. Eso hace que... Repele. Jorge Dotti, en el fondo. Repela. Hablando de repelente. No. Jorge Dotti. No hagan como Jorge Dotti porque repele. Salen en hagan como Héctor. Héctor. Calladitos. Te la manda y watch. Poñón. De repente. Pum. Y del otro no vamos a hablar, de Gustavo. Seguro. No quiero hablar de ese tipo. No, de Gustavo no, porque viste. Se hace la ovejita. No, Gustavo, yo viste, le respeto a María Elena. Por eso. Bien. Otro. Mamá, tenés un mensaje. Mamá, tenés ese es un mensaje. Ese es el sonido de mi teléfono cuando tengo un mensaje de alguien que se olvida, que se olvida. Dice, afloje tía y ponga música como la gente, estamos podridos de Bon Jovi. Justamente no. Héctor, te estoy haciendo quedar como el hombre más hot de la radio y vos me mandás que estás podrido de Bon Jovi. ¿Saben qué? No hagan como tema. Héctor. No. Porque me quitó todo lo que... No, no adiós, no. Chao. Borre lo que dijimos de Héctor. Otro tema. Es más, no esté alcoholizado antes de encarar a la chica como Héctor Dotti. Uh-huh. ¿Mm? Porque ese aliento alcohol que tiene... Y tampoco fume. Sí, a menos que ella fume. Bueno, si ella fuma, podés fumar. Si ella no fuma, no te fumes un pucho, porque si no, la vas a repeler. Y que dice que el aliento del cigarro se siente en la lengua. Sí, en la lengua y en la ropa y en todo lo... Que rompe la pelota. Dios mío, que no sea Héctor Dotti. Seguramente que sí. Dice, perdón tía, encárgame una pasta frola, pucha. Claro, listo. Bueno, sigamos. Sí. Está perdonado, pero no sé. Invítala a salir. Y sí. Lo que se te ocurra. No, lo que se te ocurra no. Porque la salida, el tipo tiene una sola salida, digamos. La perdió. ¿Se acuerda que una vez le conté que me invitaron a tomar una cerveza? Sí. Y antes de llegar a tomar la cerveza, ¿qué te parece si vamos a un telo? Y se quedó sin cerveza. Y claro. Se quedó sin telo, se quedó sin... Exactamente. Chau. Yo goodbye. Recordando eso, claro. No. ¿Así? Así no. ¿Así? No. Bien. No. Dijimos, no. Lo que se te ocurra va a estar bien siempre que seas vos mismo. Porque si vos querés seducir a una mujer, tenés no que la ser llevé, vos mismo. Arjona. Pero si a ella le gusta Arjona, de última, mira, te llevo a ver Arjona. Me encanta si a ella Arjona, le gusta. Pero no le digas que te gusta, decile que es por ella. Claro. Sé honesto. Esto, porque después, esto te va a costar caro. Porque después vas a tener que escuchar a Arjona toda tu vida y decir, ¡ay, qué lindo! Claro. Te querés matar, ¿viste? No. Vamos. No. Pero yo, Arjona, a mí, Lo escucho con todo respeto porque es un músico. Yo no lo escucho directamente. Bueno, no me tomo el tiempo. Pero no es su caso. Estamos hablando de un tipo que a la chica le gusta ir a ver a Arjona. Ahí bueno. Pero bueno, fíjate que después te va a romper la bola con Arjona y todos los recitales. Bueno, no, pero mira, a mí no me gusta. Fíjate, pero vamos. Fíjate. Bueno. Vamos a ver a Tomatito que hoy tocaba. Eso. Y me lo perdí. Bueno, ¿otro consejo? Sí. Después de salir, es el momento ideal para decir lo que sientes. Decir, te amo, vamos al telo. No, te amo, vamos al telo, no es... No, bueno, te quiero, ¿qué te parece? Dame una vuelta acá. No, si usted lo que quiere es tener sexo, pague y chao, déjese de joder. Y bueno, el telo. No joda la vida de las personas buenas. No, vos no sabés, sí, qué no, lindo, no, tiene, no. Tiene la heladerita. No, qué heladerita en 8 cuartos. ¿No? No, no es como nuestro amigo Pablo... Que se cayó. Sí, que se nos cayó, que el tipo llevaba en el bolsito todas las cosas y las metía a la heladera un rato para que estén frías. No. Con frigobar, por favor, pedía. Y después se iba sin usar nada. Exacto. ¿Para qué pedía frigobar? Rompía todo. Porque llevaba todo metido en la bolsita. Una cosa de loco. Y después rompió todo en el hotel ese hombre. No, es una cosa de loco. ¿Te dejo? Volvió al programa, que necesitamos escucharte. Exactamente. Bien, por ejemplo, nunca invites a esa chica a tu casa a la noche los primeros días, a menos que sea una fiesta o algo así. Una fiesta. Si no, de lo contrario, va a parecer que solo querés sexo, aunque solo querés sexo, me parece. Sí, déjese de joder. Y si vivís con tus padres... Bueno, ya ahí se complica, para tener sexo ya se complica. Y pero por ahí se tiene una pieza aparte. Sí, pero lo que si sea. Si vivís con tus padres... ya es hora de que te busques un trabajo y tengas tu propio adepto o tu propia bula. ¿Más polenta? También. Más polenta, sí. Claro. Bien, último consejo para enamorar a la chica que te gusta. Usa camisa. Porque si andas siempre en camiseta de fútbol, remeras o chombitas, no le camisa. Gusta. A mí me gusta el hombre con camisa. Yo conozco chicas que no. Y si se pone camiseta abajo también. No. Camiseta así, tipo musculosa remera. Blanca. ¿Usted qué quiere? ¿Un Adonis? Es un anciano. ¿Tiene a Paris? No, porque yo me acuerdo. Eran todos los dioses griegos. Escuche, que eran todos musculosos. Escuche, ¿sabe lo que pasa? Mire, yo tengo casi 40. Tengo entonces, 38. Baje las pretensiones. Entonces, ¿qué pasa? Baje las pretensiones. Cuando yo era adolescente... No va a conseguir a alguien hercúleo como a mí. ¿En hercúleo? Bueno. cuando yo era adolescente, iba al boliche, los hombres tenían que entrar con... pantalón de vestir, zapatos y camisa. Sí, sí. No entraba nadie en remera. No. Y las mujeres, ninguna entraba en zapatilla o jean. Todas con vestido, pollera, minifalda, medias negras. O sea, íbamos bien arreglados y presentados. Era como una fiesta. O sea, iba sin zapatillas, pero me salieron... No, ni el que limpia el baño estaba en zapatillas. Mil pesos, vale. No importa cuánto valgan. No importa cuánto valga tu ropa, sino cómo la llevas. Exacto. Yo tengo un montón de camisas, pero no uso más. Muy poco. Póngase esa que parece un mantel, como hizo Doti. Sí, son todas porque manteles. Doti se... porque tiene a cuadros. ¿No tiene una rayadita? No. ¿Arabescos? No. ¿Hawaiana? No. Oh, listo. Usted no la OJ está en hawaiana. Mire. Recuerde que lo mejor es ser uno mismo y mostrarse tal cual. Yo no uso porque las decepciones son las peores. Uso como remeras, yo que me decepcioné de Héctor Dotti. Esta no es tan linda. Esta me salió 25 pesos. Bueno, pago más que Héctor Dotti, que es un codo duro. No quiere pagar linda la remera celeste trajo hoy. ¿Qué me dijo? ¿Es de hombre? No, ¿qué soy yo? Le digo. No, aparte, viste. Hablando de... apareció el oso. Hablando de Roma, se incendia. Me olvidé las pastillas, Héctor. Oh. No, sin la pastilla para azul. La semana que viene. Héctor no puede. Héctor no puede. Está cansado, no le importan las mujeres. Bueno, che. Se termina el bloque Kenchi porque ahora vienen unos Dotis, los hermanos Dotis con Bar Blues, y vamos a invitarlos a que nos cuenten algo. Nos cuenten lo que pasó el viernes. ¿Qué pasó el viernes? Exactamente. Yo quiero escuchar a Jenny Joplin, una mujer que cante quiero. Una mujer que cante. Va a cantar, en a capela le va a cantar usted. Ay, por Dios. Jenny Joplin en Mercedes Benz. Ojo, esto es una perlita, justamente que salió un disco Pearl, y está este tema. Vamos. Won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars. is trying to find me. I wait for delivery each day until three. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? That's it. Che, se te escapó la neurona. Muy bien, señoras y señores, y luego de este momento musical, tenemos la presencia de nuestro amigo Jorge Dotti, que en breves momentos va a empezar su programa. Lo hicimos entrar un rato antes porque sí. De guapo. De guapo. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo le va? ¿Bien? Me va muy bien, me va muy bien, estoy muy contento de estar compartiendo estos minutos de La Neurona. Escúchenme una cosa, ¿alguna novedad, alguna noticia así de último momento? Que, porque aquí no tuvimos tiempo de ver las noticias. ¿Qué pasó con...? La Argentina ha triunfado ante los foros internacionales. Ajá. Y hemos logrado que el juez Griesa revea su actitud por la Cámara de Estados Unidos. Así que en este momento estamos todos de pie cantando el himno yanqui, uh-huh. Porque hemos sido liberados de tener que estar pagando lo que obligaba a los fondos buitres. Uh-huh. ¿Qué tal, eh? Bien, por lo menos paramos Argentina, la pelota. Argentina. ¿Y qué pasó con Ramón Díaz, por Dios, y la Virgen? Ramón bueno, Díaz, no. La Virgen. Almeida. Ah. Perdón. Bueno. Okay, se fue acongojado, se quebró, dijo. Se quebró. Sí, el echaron la mierda. ¿Pero iba a dirigir el domingo o no? No dirige el domingo. El Chapa Zapata dirige. El Chapa Zapata. Bueno, era todo lo que más o menos se estaba hablando. Bien, y viene Ramón, parece. Van a hablar con Ramón. Lo que pasa es que vio que Pasarela está peleado con todo el mundo. Es más, no es que está peleado, no habla con nadie. Tal cual, es así. Y ese es el problema que tenemos los argentinos, porque no tenemos diálogo entre nosotros. Pero, che, ¿qué lo tiro? Porque lo que sostiene todo es el diálogo, ¿no es cierto? No es la lengua, querida. Sí. Sí. Hablando... De bueyes perdidos. Saludos a Claudia Arnedo, que cumple años hoy. Le dedicamos el tema de Bon Jovi. Pero por supuesto. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa foto...? Esos son los aparatos que tenía yo puestos. No, se sacó una foto con eso. No, eso es de la ortodoncia. Ah. No. Orto Marcos Paz, dice. Mirá la publicidad. Yo, para mí era la boca. El de la ortodoncia. Claro, sí. Te muestra la boca por dentro. Un proctólogo. ¿Qué? Te no, muestra el culo. Qué sutil que es. No. Yo lo dejo así. Me la ¿sabe? Hablando de eso. No. La tía Leo no anda con sutilezas. No, anda con sutileza. De frente de mantequilla. Bien, sutileza. Bien, tengo un amigo que no tenía mucho dinero, bueno, entonces hizo una operación del tor, ¿vio? Hemorroide. Y bueno, le sacaron un pedazo de coso, ¿vio? ¿De intestino? Sí. Y bueno, que mire, por esa plata le ponemos un caño de plástico, esos corrugados de luz. Sí. Lo empalmamos así y le ponemos tela adhesiva. No, sí. Cinta... ¿cómo se llama? Sí. Lo único aisladora, cuando digamos, el cuerpo, ¿no? Y es un... Conténgase. No, el tema fue que él hace un ruidito. ¿Vio cuando sopla? Ah. Con el cosito. O sea que sus gases tienen es algo musical. En la sostenida. Más o menos. Sí. Tiene afinador, todo. Qué lindo. Tiene. Pero bueno, así son las cosas. Yo quiero saber, ¿dónde está Sol? Sol. Está cuidando al marido. Está cuidando al marido. ¿Necesita que él se lo cuide? No. entonces, antes que le salgan los comillos más, pues ya le están saliendo también. Una cosa espantosa. Pero bueno, ¿ya vienen las pastillas para el miércoles que viene? Ah, ¿ya llegan? Ya llegan las pastillas azules o blancas, no sé, las que tenga. Voy a traer una bolsa, así se reparten entre los hermanos. Pero es muy bien porque es como el pan nuestro de cada día. Exactamente, muy así bien. No tienen ningún tipo de inconveniente. Es una día por medio, cada dos días, media pastilla. Y ahí estamos siempre preparados. Siempre listos. Rebo y escao. ¿Qué más tiene de tema? Yo quería preguntarle también, estábamos hablando sobre las actitudes que debe tener el hombre ante la mujer para poder hacer un levante, digamos, ¿no? Un levante, sí. Pero no un levante, enamorar. La enamorarla. Es claro. Enamorarla, no levantarla. No, enamorar. No hace falta. ¿Qué cosas, qué uh-huh. tips nos puede dar para enamorar a una mujer? Exactamente. No levantarse una mina. Claro. Por enamorarla. Ejemplo. Porque levantarte te la levantas, sí. Pero después te manda carajo. Claro. No, una a la que dejás enamorada. Exactamente. ¿Quieres enamorar a una mujer? Hay gente que quiere. No todos son como usted. Yo quiero. Le hago una pregunta, no me conteste con otra pregunta. Después sí. Hace lo que usted quiere. Yo quiero decir que lo quiero. Camisa. Estar contra las directivas que están llegando desde la radio sobre que la mujer es un objeto el cual debe ser levantado. No, levantado no. Si se cae al piso, es levantado el cuerpo. Claro. No, el caballero debe levantarla del piso. Ah, eso. Y, bueno, y si hay que ayudarla a abrir la puerta y que se siente si ella quiere. Si no quiere, lo hace por su cuenta. Bajo enseguida. Y pasa para el fondo, el colectivo. Claro. Por ejemplo. Si quiere cederle el asiento, ella se quiere sentar bien. Si no, no. Se lo cede. Porque a veces dice, no, gordo, siéntate vos. Porque es un par, es un igual que yo. Claro. Sí, exacto. Muy bien. Bien. Pero bueno, la caballerosidad... Solamente, claro, se tiene consideración por el hecho de que la mujer es la que carga al niño en el vientre y si está embarazada, sí, te ves obligado a darle el asiento. No, toda la vida, un hijo toda la vida. Mira tu mamá. Después todo lo demás, usamos los codos. Yo, tu mamá todavía se está aguantando. ¿Cómo se llama su madre? Dolly. Pobre Dolly. ¿Con ustedes tres? Sí. Sobre todo usted. Sobre todo después usted, ¿no? Quiso tener otros dos, quiso remendar el asunto y le pifió. Le pifió mal. Bueno, no. El asunto es así. No. Uno por una tortilla de papa de Dolly haría cualquier cosa, así que no me joda. ¿Y usted no es capaz de levantar a su madre cuando se cae? Claro. No, somos todos iguales, vieja, levántate sola. Otra pregunta. Pero la madre... ¿Y la madre es una mujer? La madre es una mujer. ¿La madre no es una mujer? ¿Qué es? La tiene allá en el pedestal. La tiene en el pedestal. No, todas las mujeres deben ser tratadas como su propia madre. Exactamente. Yo a otra pregunta con respecto a esto de las chicas. No. ¿Camisa o remera? Camisa. Pero yo quiero seguir dentro de las normas de la radio. Usted, ¿por qué? Claro, porque usted me va a decir, yo veo acá que me estás mostrando una foto. Mirá la foto de la señorita esta con la remera mojada. ¿A qué quiere llegar con esto? Dígame. No. Es un consejo. Que tener la mente fría. Que los botones se le están reventando. Bueno, ¿qué me quiere mostrar con esto? Yo no quiero entrar en este juego perverso. Esto es perverso. Un preludio desesperante, ¿no? Obsesivo. Obsesivo. Yo quiero saber, ¿qué elegiría usted? Son las canciones de Rayo. Rata blanca. Camisa, ¿no? Queda mejor camisa, ¿no? Obvio. No tres botones abrochados así. Dígame no. Una cosa. Usted usa la camisa y abajo una camiseta de musculosa blanca, ¿no? No creo. Para que no se le pegue la camisa con el calor. No. Ah, entonces no es de mi estilo. Yo me hago solamente tres botones de abajo y después de arriba cacho castaña y todos los pelos. No. Horrible. ¿A quién seduce así? si yo le... No, sí, ¿sabe a quién? A las de remera mojada seduce usted la así. Las directivas de la radio no me permiten decir que nosotros estamos seduciendo mujeres, ya que son un par nuestro. Acá no queremos seducir, queremos enamorarla a la mujer. Bueno. Seducir es otra cosa. Pero entra dentro del juego de seducción cuando usted quiere enamorar a alguien. ¿Eh? Como vestirse, perfumarse. No, no es lo mismo levantarse una nami que enamorar a la mujer que va a ser madre de tus hijos. No hay namis. Bueno. No hay namis. Bueno, las que a ver, sí, pero las que se ponen entangadas con la remera mojada pierden un poquito su condición de, ¿entendés? Yo quiero decir solas que yo se desvalorizan. No cargo más gas porque no quiero ir a esos lugares. Donde la calza es para sordomudo, porque él le leía los labios. El El otro día fui a una estación de servicio, ahí en la ruta 200. Pero ahí tiene, donde llegando, frente no, al hospital. Esas chicas sufren mucho porque tienen los papitos separados. Bueno, se les nota. No sé. ¿Con esas calzas? ¿Sabes que yo, me rompieron el tuje? Cargué 100 pesos. Sí, en vez de cargarme 20 litros, me cargaron 15. Por el precio de que sale la plata. Porque me atendió una chica. ¿Me atenció? Me atendió una chica. Está, y no, es así. Los hombres, usted lo tensionó, no se da cuenta. Sí, me, ¿cómo? ¿Usted por qué medio... El relojito hizo así. No, porque es así. Y la mina se pone la calza blanca para sordomudos. Celeste era. Con los papitos separados, me hace, acuérdelo. Con los papitos separados, no, ¿para qué? Para celeste. Cobrarle cualquier fortuna y que el tipo pague, porque hay babosos de ese estilo. No, horrible. Ni se dan cuenta lo que le están cobrando. Horrible. Estoy a full con las mujeres. Yo por eso no voy más. Por eso no carga gas, carga nafta. Sí. Y es más, me voy en el Sarmiento. Porque... ¿Qué es acá? Recién ¿usted es un vikingo del Sarmiento? Ah, mi sí. Hermanito, está sí. Escuchando, ¿eh? Si no te pones chaleco la próxima vez, ni subas al escenario porque te voy a dar tomatazos en la cabeza. Ahí está. Ya arrucita. Se lo dije a tu señora. Por favor, que te mejore el vestuario. Sí. ¿Entendés? Sí, porque... Y Marina Aviaba dice que el físico atrae, pero la actitud enamora. Lo dice en italiano. Gracias, Marina. Il físico trae platitud enamora. Pues así lo leo yo. Bueno, vamos a hablar antes de irnos de un poquito del viernes, que ustedes dos fueron testigos del show. La presentación de Gólgota. Yo lo vi desde la plaza y lo vi desde adentro. Bueno, la llaman cuando la tienen que llamar. ¿Qué se y me llamaron por teléfono justo cuando estaba el recital y no podía dejar de atender? Bueno, está bien. Pero escuchó. Le dedicamos el tema de Bojotoy, ¿qué hacemos? Sí. A la tía. Mi tema. Y la tía estaba afuera en la plaza. Y me estaban hablando... Es una porque... cosa de lo... Ay, bueno, no importa. ¿El asunto que fue? Sí que fui. Llegó hice temprano... Y llegué. Y estuvieron ahí. No me dejaban entrar. Le digo, pero yo vengo con la banda. No, no pude entrar. Todavía no está abierto. Le digo, pero yo vengo con la banda. Y no me dejaban entrar. Cuando abrieron, le digo, ¿vio? Que yo voy a entrar igual. Y entré. Y ya estaban todas ahí. Menos yo. No, esto no, inaudito. Bueno, fue un lindo show. La verdad que nos sentimos muy... contentos, muy cómodos, nos atendieron muy bien, muy buen sonido. ¿En dónde? Diga. En Bendito Bar. Bendito Bar. Ituzaingó. Frente a la plaza. Rivadavia. Les recomiendo a las bandas que estén escuchando que vayan ahí a pedir una fecha. A Rondó. Mateu Rondó. Pero no es la esquina, ¿eh? Porque la mitad de cuadra. Estaba mal la publicidad. Decía sí, esquina de Rondó. Yo esperé en la esquina mucho rato y no había ningún boliche. Uh-huh. Miraba y no era mitad de cuadra. Digo, ¿para qué ponen esquina? Uh-huh. Mitad de cuadra. Entre y no, entra. No. De Rivadavia y... Estuve ahí una hora haciendo cola en un lugar donde no decía, estaba todo cerrado. Son 2.70 y ella quería que fuera una esquina. ¿Decía esquina? ¿Esquina? Sí, 2.70. No, decía esquina. Casi esquina sería. ¿Decía esquina? Ya sé. La bueno, entrada quiero hacer una mención en especial al fondo, al colchón, como lo quieran llamar, de teclados que tuvo Gólgota, que se escuchó fundamental, llenó todo, fue una banda muy sólida, me gustó. Bueno, gracias. Sonaron muy bien. Muchas gracias. Espectacular. Bien, y el 14 de diciembre se van a presentar también en Acobaba, ahí a metros de la Plaza Dorrego, en San Telmo. Ah, vamos a tener Humberto que ir. Primo. Sí, ahí vamos a estar con 60 monos. Ahí me voy a vestir bien. Sí, con 60 monos, con Kirtan y con Les Blues. Les Blues. Vayan, ¿eh? Ahí vamos, sí. Y sí, usted también. Es con entrada, libre y gratuita. Sí, vengan señor. A brindar. Pero yo pensé que me estaban invitando y me pagaban la entrada. No, pues te pagamos la cerveza, la birra le pagamos. Sí. Ahí está. Le manda saludos a Nancy. Le manda saludos a Nancy. Saludos a Nancy. Nancy, ¿vos sos la asesora de imagen? Casi que sí. Bueno, quiero esas pantuflas. Las tiene acá en Moreno, en la casa de nuestro padre. Ah, las pantuflas. Va, creo que las lleva y las trae, no sé cuándo las va a tirar. El bajista empantuflado. Vamos a escribir una canción que se llame El bajista empantuflado. Yo quiero mi bajeta. Bueno, no robamos más tiempo. Sin su chaleco, no puede tocar. ¿Cómo se llama? A Bar Blues, nos estamos yendo. Y será hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, gente. Gracias por escucharnos. Gracias por estar ahí. Gracias desde tan lejanos, por favor. Desde el lejano oeste hacia todo el mundo. Exactamente. Chao. Hasta la próxima semana. ¡Besos a todos!